llegaste a mi corazón. Normita, Normita linda, hoy yo te entrego todo mi amor. Normita, Normita linda, no te vayas por favor. Normita, Normita linda, hoy yo te entrego todo mi amor. Tú dirás que todo es mentira lo que te digo. Yo diré que eso lo pienso y por eso escribo. Seguiré amándote siempre por mi camino y pidiendo al cielo que tú seas mi destino. Normita, Normita linda, no te vayas por favor. Normita, Normita linda, hoy yo te entrego todo mi amor. Normita, Normita linda, no te vayas por favor. Normita, Normita linda, hoy yo te entrego todo.